Todos los libros, un libro. El programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad, los miércoles a las 5:30. Os livros na estante já não têm mais tanta importância. Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada me resta a não ser a vontade de te encontrar. Muy bienvenidos a este espacio, Todos los libros, un libro, de Alberto Sansegundo, un espacio de reseñas literarias. Alberto, que se encuentra un poco acatarrado y también se encuentra un día de celebrar su onomástica, porque mañana es San Alberto. Ah, es verdad, pues no caí, yo no soy muy de santos, menos de cumpleaños con el paso del tiempo, pero de los santos sí que no los destaco, no tengo bueno, conciencia es que de... San Alberto Magno es importante para la universidad, de ahí que, que yo sí que recuerde siempre, pues es cuando es San Alberto Magno y es precisamente mañana, día 15 de noviembre. Bueno, vamos ya con nuestro programa, Alberto, con nuestras reseñas literarias, que bueno, que comentábamos que estás hoy un poco acatarrado, no sé si con muchas ganas. Pero no, sí, o pocas. Sí, las ganas sí, es verdad que el estado físico condiciona el anímico, pero en cualquier caso es un catarrito, ya llegará el momento en el que me toquen los catarrazos. Bueno, puede empeorar todavía. Puede entonces, empeorar, ¿no? Puede empeorar, sí. Bueno, parece que continuamos con suspense, ¿no? Y sí. Con novela negra, detectivesca, sí. De ese tipo. Parece que incides. Sí, decíamos hace unos días que durante 4 semanas íbamos a estar girando en torno al género negro, al thriller. No necesariamente con novelas, porque nuestros oyentes recordarán que la semana pasada fueron cuentos, los cuentos victorianos, ¿no? Y hoy no van a ser ni cuentos ni novelas, hoy podríamos decir que no va a ser ficción, sino que va a ser van a ser dos, porque serán dos los libros de los que quiero hablar, que son más ensayos, digamos, trabajos de investigación documental, incluso diríamos con una componente de análisis histórico, que, por supuesto, novelas o ficción en sentido estricto, ¿no? Son libros de casi incluso podría decir en algunos casos académicos, eso sí, con el mundo del crimen, con el mundo detectivesco, con el mundo del thriller, y muy conectado además también con películas y con literatura, como veremos dentro de un rato, pero con un enfoque, insisto, no de ficción. Bueno, ¿quién lo diría, no? Que la novela negra, había mucho más que la novela negra, sí. Dentro de lo que es esta temática, que había muchas más cosas que leer y además cosas que están muy bien, ¿no? Como esos cuentos victorianos de la semana pasada. De la semana pasada, sí, claro. Bueno, en este caso, ensayo, incluso investigación, material docente incluso. Sí, en un momento determinado, cualquiera de los dos libros, con enfoque, bueno, con una visión, una recreación por parte del profesor, sí que son aplicables perfectamente al aula, a determinadas aulas en determinadas materias, ¿no? Pero bueno, quizá merezca la pena ya que nos metamos en faena y comentemos cuáles son los dos. Voy a empezar por el principio, como es natural. El primero de los libros que traigo es de Nuria Vidal, se llama Escenarios del crimen. Es un libro que publicó en el año 2004 la editorial Océano. Es un libro que yo diría que es prácticamente inencontrable más allá de los circuitos de segunda mano. Hablábamos también hace unos días de la finalización en la ciudad de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Bueno, ese es el espacio idóneo, yo creo. Yo no sé si a través de Internet todavía se va a poder conseguir. Yo he visto alguna cosa en eBay, pero bueno. También suscita este dato una reflexión rápida acerca de cómo es el mercado del libro en nuestro país. Un libro de 2004 parece un libro del siglo XVI. Tiene, ¿no? Claro, una dificultad de... Bueno, sabes que las editoriales publican lo que publican, llega a las librerías, se consume, y utilizo el verbo adrede, como se puede consumir, la gente lo compra, y si no lo compra, pues los devuelven a las propias editoriales, y aunque resulte sorprendente, en muchos casos se guillotinan, esos libros se destruyen, ¿no? De Yo no me que... imaginaba que se producía tanto. Tantísima literatura, Alberto, desde que estoy haciendo este programa, o tú haces este programa conmigo, se hace muchísima, es ingente la cantidad de libros que se publican cada día. Yo no recuerdo las cifras porque soy muy malo para los datos y mi memoria flaquea, pero estamos hablando de entre 75.000 y 80.000 nuevos títulos cada año, no solamente de literatura, sino todo tipo de libro, y se incluye el de divulgación, se incluye el libro de texto, pero son 75.000 o 80.000 nuevos títulos todos los años. Esto es absolutamente indigerible, ¿no? Leía yo lo que... Para ti. No, para nadie. Te das cuenta que hablábamos lo leía yo estos días, este fin de semana, en algún suplemento cultural, pero de nuevo he vuelto a olvidar las cifras, de las novelas que se publicaban nuevas, novelas estrictamente, en nuestro país. Y la cifra te sale como mínimo a unas 20, no recuerdo exactamente, pero 20 o 30 diarias. Es algo que es absolutamente imposible seguir. Aparte con un factor adicional, que es gente como yo, yo creo que en otro nivel, obviamente, otro nivel de calidad, muy inferior al de los críticos profesionales, pero también otro nivel de enfoque, gente como yo, digo, pero también las reseñas de los suplementos culturales, las televisiones cuando se ocupan de esto, etcétera, no paran de, las propias editoriales, de enfatizar que esa novela que tenemos entre manos es la novela del siglo. Es decir, la mejor. Claro, hay que leerla. Y entonces, claro, no es solamente que se publiquen 200 novelas cada, o 20 novelas o 30 novelas, las que sean cada día, sino que es que además todas, aparentemente, a partir de prescriptores, todos los posibles prescriptores del nivel que sea, te acaban diciendo que merece la pena leer ese libro. Es imposible. Genera en quienes somos lectores y tenemos una cierta personalidad, digamos, hiperactiva o de una cierta vehemencia, genera una ansiedad y un estrés que bueno, se te acumulan las pilas de libros en casa que dices, oye, si es imposible. No voy a poder leerlo. Bueno, también esto tiene otra lectura, y es que es un mercado absolutamente competitivo. O sea, tiene que ser muy, muy competitivo la persona que tenga esa vocación de escribir, que le gusta escribir. Realmente, para llegar a abrir ese paso debe ser muy, muy complicado. Sí, pero tú fíjate además que hay que añadir a todo esto análisis otro dato adicional. Y entramos ahora mismo con el libro. Sí. Que es que un porcentaje muy alto de españoles no lee un libro. No lee. Entonces, claro, estamos en un mercado absolutamente distorsionado, ¿no? Muchas cosas publicadas para poca gente que puede leer, pero que encima no puede leer a ese ritmo, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, están condenados, como decíamos, a pudrirse en las naves industriales de las editoriales, cuando no directamente a guillotinarse. Y yo creo que este es el caso de este Escenario del Crimen, que es un libro, por otro lado, muy interesante como libro. Se presenta en un formato muy grande, sobre cubierta, la encuadernación en cartoné, tiene una tipografía con varias tintas muy, muy agradable, el papel es de calidad, está llena de, como ahora veremos en cuanto veamos el tema central, llena de afiches de películas, pósters, carteles, fotografías. Un libro muy grato, muy grato. Sí, sí, sí, muy, muy, muy atractivo, con menos texto, podríamos decir. Hay mucha, porque el peso del texto es menor, como comentaré también dentro de un momentito, pero hay infinidad de elementos de interés en el libro en sí mismo en cuanto objeto. Además de, como digo, el contenido, ¿no? Bueno, vamos a hablar, preséntanos a Nuria Vidal. Sí. Nuria Vidal es una muy conocida escritora y sobre todo crítica de cine. Es de origen mexicano, pero trabaja en España en revistas especializadas. Ha tenido programas de televisión dedicados al cine. Ha formado parte de diferentes jurados en festivales, o jurados o comités organizadores de festivales como el de Sitges, San Sebastián. Bueno, la lista es larguísima, ¿no? Fue delegada de España durante mucho tiempo en la Berlinale, el certamen de cine alemán. Imparte clases de cine en la Escuela de Cine Catalana desde el año 2008 y, bueno, ha publicado muchísimo, es una experta en el mundo del cine. Y, bueno, Escenarios del Crimen parte de esa afición profesionalizada de la autora, y me quedo ya con los dos términos del título, Escenarios del Crimen. Uh-huh. Es decir, el crimen, los delitos, los asesinatos... En el cine, ¿no? Uh-huh. Pero no en el cine de cualquier manera, sino a través de los lugares en los que se producen los crímenes. Entonces, lo primero que hace Nuria Vidal en la presentación del libro es diseccionar los dos grandes conceptos que nuclean su libro. ¿A qué llamamos escenario? Entonces hablamos de los lugares, diferentes lugares, luego haré un elenco de algunos de los que aparecen en el libro, los lugares que no necesariamente, aunque fundamentalmente sí, aparecen en películas de cine negro. También hay crímenes en películas que no son de cine negro y también tiene una cierta presencia en el libro. Entonces, por de pronto, el escenario, el lugar, y que va a ser, digamos, el eje vertebrador del libro. Vamos a ir escogiendo una serie de lugares y viendo la presencia del crimen en esos lugares, la presencia cinematográfica del crimen en esos lugares. Y luego la noción de crimen, que no necesariamente se asocia, y este análisis lo hace el autor al principio, al asesinato. No necesariamente, porque hay crímenes, como es obvio, y lo sabe cualquier conocedor del mundo del derecho penal y cualquier ciudadano. Hay crímenes que no son asesinatos, pero sin embargo, en nuestro casi inconsciente colectivo, tanto en la literatura como en la cinematografía, asociamos crimen a asesinato. ¿No? Entonces, con esas dos premisas, hace este rastreo. Hay una mención inicial también en esta introducción, en donde, con una cierta gracia, Nuria Vidal establece las... una tipología, digamos, de los crímenes, y dice, bueno, ¿por qué se mata? Las razones por las que se mata. Y dice literalmente, se mata por amor, por dinero o por poder. Y ella dice, a esas tres yo añadiría dos más, por error y por estupidez. Bueno, pues todas estas diferentes motivaciones del crimen están presentes en el libro, pero fundamentalmente, como digo, a partir de los lugares, de los escenarios. Uh-huh. Sí quiero resaltar también antes, para que el oyente pueda sentirse, quizá, yo creo, más interesado, que ella no parte de apriorismos teóricos ningunos al empezar, al organizar su obra, se deja llevar por el impulso a ver qué sale. Y entonces, bueno, pues la muestra de lo que aparece no está circunscrita a un país determinado, una filmografía determinada, etcétera, sino que es muy abierta. Algo que va fluyendo y nos va llevando de unos lugares. Sí, ella dice que en el prólogo dice, este libro se ha ido haciendo a sí mismo de una forma natural. Entonces surgen las ideas y sin una premisa, digamos, muy rígida, académica, es decir, esta es la estructura, ella va, digamos, imaginando o va recreando en su memoria las nociones, muchas, porque es una gran conocedora del cine, y así los va incorporando. No obstante, le sale un planteamiento muy general, muy amplio. Quiero comentar al oyente que se presentan 78 películas, de las cuales, claro, no por casualidad, 40 y muchas, casi 50. ¿Son de Hitchcock? No, son norteamericanas. Hay 20 y tantas europeas, con una presencia importante del mundo de la cinematografía francesa, en donde el polar, que es como se le llama allí al noir en Francia, tiene mucho peso. Hay películas del Reino Unido, 7, 6 de España. Hay luego ya presencias menores de otras filmografías, con 2 cintas mexicanas, una peruana, una japonesa, etcétera, ¿no? Y luego también tenemos una diversidad en el enfoque de épocas. Es verdad que la gran etapa del cine clásico, del 1930 a 1950, casi ocupa más de la tercera parte del libro, casi la mitad. Tenemos del cine moderno 20 y tantas también, desde el 60 hasta el 80, y tenemos 23 contemporáneas hasta nuestros días, pero nuestros días no son nuestros días, porque como he dicho, hasta 2004, claro, el libro es de 2004, ¿no? Uh-huh. Y luego ya para cerrar esta introducción, y luego si quieres hablamos un poco de cada uno de los capítulos, los ejes, los siete ejes en torno a los cuales se articula el libro son la casa, uh-huh, el trabajo, la ciudad, el pueblo, la naturaleza, el viaje y un espacio no tangible, que es el último, que es el pasado como lugar de los crímenes, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir... Bueno, siete ejes, el séptimo arte, ¿no? Sí, siete ejes, el séptimo arte, los siete ejes muy interesantes, y luego en cada uno de ellos... En el viaje seguramente el tren deja ahí... Claro, hay el tren, hay los hoteles, hay muchas. Ahora comentaremos, si nos da tiempo, alguna cuestión de cada uno de los apartados. Lo que sí quiero decir es que en cada uno de estos ejes, a su vez, se subdivide en capitulitos dentro de, como decimos, el viaje. Pues puede estar el tren, puede estar los hoteles, etcétera, y de cada uno de esos, en cada uno de esos capitulitos aparece una lista de pocas, 3, 4, 5 películas por subcapítulo, hasta completar las casi 80, y de cada una de ellas tenemos una ficha técnica, una ficha artística, hay una sinopsis argumental muy elemental, hay un pequeño análisis de cada película desde el punto de vista estricto del escenario, del lugar, y luego las fotos, las imágenes, los fotogramas, las críticas salidas en los periódicos en su momento, anécdotas, comentarios sobre los actores, bueno, una cosa ligera, como digo, pero muy atractiva porque además si piensas, Alberto, en las novelas o en las películas, estas películas negras o estas novelas negras, el escenario del crimen yo creo que es algo que el novelista o que el cineasta sí que ocupa un papel muy central en la película, cuando se va a producir ese crimen, ¿no? ¿En qué sitio? ¿En qué contexto? Claro. ¿No? ¿En qué lugar? Claro, entonces, bueno, es evidente que cualquier cinéfilo, no ya cinéfilo, cualquier persona que haya ido al cine varias veces, más de una vez en su vida, y haya visto películas de cine negro, o no de cine negro, películas en las que se producen asesinatos, como decíamos hace un rato, sí que si se pone a pensar, empieza a identificar lugares. Y entonces, bueno, lo significativo, lo interesante del libro es la sistematización de esos lugares y la presentación, bueno, de un modo, como digo, ligero, más de hecho de anécdotas, que no de un sesudo estudio investigador, bueno, de ciertos elementos de cada una de esas, de esos lugares, de cada uno de esos espacios. Por ejemplo, la primera sección, que es la que se dedica a la casa, tiene a su vez, bueno, claro, crímenes que se producen en casas, asesinatos que se producen en casas, hay infinidad de ellos. Distingue la autora entre las inmediaciones de la casa, la biblioteca, la cocina y el dormitorio, con un último subcapítulo que es mansiones del crimen. Entonces, por ejemplo, ahí aparecerían El crepúsculo de los dioses, Medianoche en el jardín del bien y el mal, la película en donde en la biblioteca es fundamental, Arsénico por compasión, con la cocina, muy divertida, con Cary Grant, fantástico. Instinto básico, otra película en donde el espacio es fundamental, el dormitorio en este caso, y luego dentro como paradigma de las películas sobre que en donde el crimen se produce en una gran mansión y donde la mansión es el espacio, aparece lógicamente Rebeca de Hitchcock, Manderley. Claro, Manderley, ¿no? Anoche soñé que volvía a Manderley. Qué película tan preciosa. Bueno, estaba pensando también en la película basada en la obra de Truman Capote, A Sangre Fría, ¿no? Estos dos personajes. Reales, ¿no? Porque real, aquello sucedió realmente, ¿no? Y como en aquella casa pues acabaron con la vida de todos los miembros de la familia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por contar por encima también, desde el punto de vista del trabajo, el eje monográfico, el trabajo, dice Nuria Vidal, que es un lugar propicio, porque nos vemos, hay muchas relaciones, estamos mucho tiempo, pasamos mucho tiempo con el trabajo, y por tanto es un lugar, por no hablar ya de la tensión, de las relaciones subordinados empresarios, de los jefes que dan ganas, a los que dan ganas de asesinar, pero entonces, claro, hay muchísimas películas centradas en ese mundo. Distingue entre despachos de detectives, obviamente, agencias de seguros, escuelas, estudios fotográficos, inmobiliarias, casinos y, en general, oficinas siniestras, ¿no? Y la lista también es El Halcón Maltés o Casino, la película de Scorsese, o Perdición, aquella película con la gente de seguros, con Barbara Stanwyck, genial. Bueno, infinidad de ellas, ¿no? El capítulo de La Ciudad, también muy interesante. La ciudad como lugar... Sí, porque además siempre se dice que el género negro realmente donde nace, ¿no? Es urbano, en el contexto urbano, ¿no? En claro. La ciudad. Entonces, esta idea de la ciudad como lugar, como decíamos hace una semana, de aluvión, de mucha gente, y por tanto que propicia los encuentros y también los encontronazos, es decir, los roces, los enfrentamientos, también como el territorio de la soledad y del aislamiento. Taxi driver. Claro, que en sí mismo es generadora de una potencialidad de crimen, ¿no? Entonces aparecen ahí de todo, tenemos desde la calle en sí misma, otros espacios urbanos, aparece el parque de atracciones de la Dama de Shanghái con aquellos espejos finales, aparecen jardines, el jardín de Blow Up, la película de Antonioni basada en el cuento de Cortázar, el almacén vacío, unas naves en Reservoir Dogs, la película de Tarantino. Hay una subsección en este apartado que es el de ciudades peligrosas, con varios ejemplos, Tokio, Medellín, Roma, Nueva York, como lugares emblemáticos de la violencia en el cine, ¿no? El pueblo, por el contrario, es el aislamiento, es el cerrado ambiente rural, muchas los veces... crímenes de otro tipo, ¿no? Claro, más pasionales, más primitivos. Puerto Urraco en la memoria, ¿no? Entonces, bueno... Claro, películas con las envidias, los roces entre vecinos que arrastran una competencia secular, odios familiares, todo eso está presente. Películas, pues, cita en este apartado la de A Sangre Fría, precisamente, Sangre Fácil, la película de los Coen, también los escenarios amenazantes que en sí mismos encierran un punto de misterio, como prototipo, lo que fue serie de televisión y luego se convirtió en película, y como tal, como película, la cita en la obra, Twin Peaks, la serie de David Lynch. Claro. También la naturaleza es otra sección muy interesante, vinculada a lo rural, pero con especificidad. Los picos de las montañas, los rápidos de un río, las aguas de un lago, los rompientes en unas rocas, una playa silenciosa y aislada, todo eso son lugares, y hay un rastreo de películas conectadas con esos espacios, lugares que han propiciado en muchas ocasiones el crimen. Hablabas al principio del viaje, hablábamos del viaje, ¿no? Pues claro, efectivamente, en tanto que es un momento de inestabilidad, en donde el tiempo está suspendido, es un territorio de nadie, ¿no? Entonces es un lugar de paso, no estamos ni nos vamos, pues propicia esa inestabilidad, quizá una cierta impunidad, una cierta sensación de que aquí todo puede pasar, ¿no? Entonces tenemos desde carreteras, trenes, como decíamos, barcos, hoteles, y bueno, el Orient Express, el asesinato del Orient Express, las muchas recreaciones cinematográficas que ha habido, el cartero siempre llama dos veces, la carretera como lugar de del crimen, El resplandor de Kubrick, tú hablabas hace unos días, hace una semana, la semana pasada me parece que lo mencionabas, sí. Pues también como El hotel, en donde se producen los crímenes, ¿no? Hay además en este apartado una subsección final de lugares exóticos, y ahí hay lugares que en el cine vienen presentados desde esa perspectiva del exotismo, más allá de su vida cotidiana, que seguro que es normal para sus ciudadanos: Shanghái, Casablanca, Egipto, las Islas Reunión, que en algunas películas aparecen, ¿no? Y luego es muy bonito el último capítulo del pasado, el pasado como lugar mental del crimen. Volvemos al pasado, los recuerdos, hechos malvados que nos asaltan porque han ocurrido en el pasado y nos vuelven a nuestra mente, víctimas inocentes de un acontecimiento pasado que sobreviven y lo cuentan, recuerda Hitchcock como, uh-huh, como referente, pero también aparece la muerte de un ciclista de Baden entre el listado, está el clásico de Jacques Tourneur, Retorno al pasado, literalmente, Vértigo también, otra película de Hitchcock. De manera que, bueno, no puedo detallar más. Esos crímenes que permanecen, ¿no? Y que vuelven. Claro, que permanecen, que vuelven. Que siempre retornan. O crímenes en los que la explicación, el motivo, el desencadenante, la causa, está en un hecho del pasado que ahora vuelve a aflorar. Bueno, muchos enfoques. Un libro, desde luego, bien interesante. Claro, ilimitado además, ¿no? Ilimitado, porque los temas se abren a infinidad. Cualquier lector que haya ido al cine un poquito, como decíamos hace un rato, puede aportar sus propias referencias. En ese sentido, ese dinamismo de la lectura que te permite, vamos a decir con este verbo que me horroriza, pero que tanto utilizamos, interactuar con el libro, ¿no? Porque ponemos de nuestra propia cosecha. Desde ese punto de vista es muy interesante, ¿no? Uh-huh. Y recordar esas películas que son, algunas de ellas, pues auténticas obras maestras. Claro, ¿no? Y propiciar incluso el que volvamos a verlas o el que las veamos por primera vez con el impulso que nos produce o que nos provoca el encontrarlas en el libro. Bueno, pues qué pena que no se pueda encontrar tan fácilmente este libro, ¿no? Sí, bueno, yo no sé si, bueno, supongo en las bibliotecas sin duda, claro, imagino que sí, y bueno, yo lo he visto, como digo, creo en alguna subasta de eBay, pero no sé si en alguna librería de viejo todavía subsistirá, ¿no? Bueno, pues esa es tu primera propuesta para esta tarde, pero hay una segunda. Me comentabas que hay una segunda. Hay una segunda que también, bueno, como cuando decidí que habláramos de escenarios del crimen, pues apareció por medio otro libro que también tiene que ver con los lugares del crimen, pues he decidido incorporarlo. Aquí, si la dificultad de acceso a escenarios del crimen era que el libro está prácticamente agotado, la dificultad de acceso a Dark City, de Real, Los Ángeles Noir, que presentó en el año 2017 la editorial Tasken, es su precio. El libro es de precio disuasorio. Pero es que es muy bonito. Como objeto es espléndido. Cuesta 75 euros. Por lo tanto, aunque sí se encuentra, por supuesto en internet y encargándolo a la propia editorial sin ningún problema, lógicamente hay que pensárselo si te lo quieres comprar, ¿no? ¿Y por qué? ¿A qué obedece esto? Yo no sé que el libro, una edición muy cuidada. Sí. ¿Por qué cuesta tanto? Tasken es una editorial pues cara, porque los libros están... Primero, digamos, el contenido siempre es muy seleccionado y además luego la forma de presentarlo también lo es. Desgraciadamente, otro elemento disuasorio es que la única edición que hay de este libro presenta el texto en alemán, en inglés y en francés, pero no lo hay en edición española, ¿no? Uh-huh. Y el texto es interesante, como veremos ahora mismo, ¿no? El libro lo presenta Jim Heyman, que es editor ejecutivo de la sección americana de la editorial. Él es antropólogo cultural, es historiador, es coleccionista furibundo y es el encargado de seleccionar fotografías, fundamentalmente. Hace un estudio preliminar amplio, sobrepasa los límites de un preámbulo normal y muy interesante, muy sugestivo, sobre la ciudad de Los Ángeles y la presencia en ella, en el Los Ángeles real. Aquí ya no hablamos del cine, aunque el Los Ángeles real y el Los Ángeles criminal real ha estado muy recogido tanto por la literatura negra como por el cine negro, ¿no? Pues, ha sido la gran ciudad, sí, una de las grandes ciudades, ¿no? Entonces, en 480 páginas impresionantes, de cuidadísimas en cuanto a la forma, de una gran brillantez en todos los sentidos, como ahora comentaré, recoge cientos de fotografías, pero no solo fotografías, aquí hay de todo. Hay ediciones facsímiles de periódicos y revistas de la época, hay folletos, hay de todo realmente, ¿no? Relacionadas con el, digamos, la ciudad en general, pero sobre todo con el submundo del AMPA, en esa ciudad entre los años 20, la década de los 20, y la década de los 50, que son los años centrales de apogeo, digamos, del crimen del crimen organizado en esa ciudad, ¿no? Uh-huh. El libro, como te digo, es muy caro porque, bueno, está encuadernado en tapa dura, el formato es muy amplio, más amplio de lo normal, son cerca de 25 por 30 centímetros, imágenes espléndidas, un estuche incorporado en el libro, en un estuche muy llamativo. Hay, como digo, muchas cosas, fotografías, archivos de museos, hay incluso fotos de depósitos de cadáveres para que la ilustración periodística, porque esto es también muy, muy interesante, ¿no? Y lo que pasa es que no nos da para hablar de ello, cómo el periodismo, en un momento, hace unos años, en España incluso pasó aquel semanario El Caso, ¿no? Claro, había una rama, vamos a decirlo así, del periodismo, una rama muy noble del periodismo, que se encargaba de rastrear este tipo de sucesos, ¿no? Estaba pensando incluso en un personaje, en una persona, Pedro Costa Musté. Claro, Pedro Costa, que es además ha hecho, claro, luego películas, ha hecho series para la televisión, y que es una persona que está perfectamente ilustrada, ¿no? Claro. En estos temas del crimen en España. Y en el caso de Estados Unidos igual, tanto escritores que se movían en ese ámbito, fíjate, cronistas de los tribunales, un puesto de trabajo que hoy pues prácticamente no tiene sentido, pero en su momento gente que se desplazaba a los tribunales y se daba cuenta allí de los juicios de contra criminales, etcétera. El fotógrafo del crimen. Hay mucha presencia de fotógrafos renombrados. En el libro se rastrea alguno cuya especialización era precisamente pues ir a depósitos de cadáveres, ir a la pizzería en donde la mafia acababa de ejecutar al último supuesto soplón y hacer la fotografía allí y sacarla en primera plana de las revistas o de los periódicos, ¿no? Otra curiosidad menor, pero bueno, que contribuye a dar esta imagen general del libro, incluso en la portada aparecen unos impactos de bala, troquelados, como si la portada del libro hubiera sido disparada, de manera que la impresión general es que estás abriendo un documento, bueno, pues de mucha entidad, y el libro es muy pesado materialmente, pasa sus páginas, te deleitas en ellas. Esto es para leerlo tranquilamente. Sí, para consultarlo y apoyado bien en la mesa. Esto para tenerlo encima de las manos debe pesar, además, bastante, ¿no? Sí, efectivamente. No es estos que se leen en la cama por la noche y lo apoyas encima del cuerpo y te deja la marca, ¿no? No, es un libro para consulta, pero insisto, muy bonito, porque hay infinidad de... Muy bonito. Más allá de que el tema de fondo es macabro, no vemos nada más que asesinatos, cadáveres, víctimas, hijos, mujeres de los asesinados llorando ante el cadáver de su allegado. Es decir, aparte de que vemos más cosas. Aparte de todo ese compendio de materiales, Alberto, yo no sé si hay un hilo conductor, quiero decir, si hay un narrador, si aquello, todo aquello se va presentando de alguna manera, o es sencillamente ese compendio de materiales. Supongo que sí que tiene un argumento. El hilo conductor es el desarrollo histórico de la ciudad en esos años, que se presenta en esta introducción. Luego hay unos ejes más o menos organizadores. Los capítulos se llaman En estas calles siniestras, 1, Asesinato y caos, Tierra glamurosa, Locos, chiflados y salvación, Titulares del crimen, Crimen y corrupción. Y yo creo que ya son indicativos. Por ejemplo, Crimen y corrupción. Tenemos todas las vinculaciones del crimen con la política. Entonces, y esto lo hemos visto en 50.000 películas. Y esto también es muy interesante. El Padrino, por ejemplo. Sí, 100.000, ¿no? Porque las corrupciones de los alcaldes, de las mafias implicadas en todos los estratos del poder para conseguir sus propios beneficios. Y eso, que, insisto, es interesante también porque vemos cómo esa imagen que a lo mejor el lector o el espectador de cine no asocia la realidad, la toma por mera ficción, que ha visto tantas veces esas imágenes, esas historias que ha visto tantas veces en el cine o en las novelas, te das cuenta que tienen su correlato, o al revés, es decir, el correlato es el cine, la realidad ha pasado antes, ¿no? Entonces, todo eso tiene, por tanto, también un valor sociológico, un valor documental, ¿no? Hablamos de Tierra glamurosa, pues lógicamente en ese hilo conductor del que hablamos está la idea de Los Ángeles como un espacio prácticamente crecido de la nada, porque Los Ángeles era un desierto, y como todo el trabajo inmenso de ir construyendo allí una ciudad con Hollywood muy cerca, los actores, todo ese clima de corrupción también entre los actores, de, entre comillas, y lo voy a decir con todas las limitaciones, que no suena moralina, de perversiones entre el ambiente del Hollywood de los años 30, 40 y 50, que llevaba consigo en muchísimos casos crimen. Hay un par de libros, yo no recuerdo, Kenneth Anger creo que es el autor, no estoy muy seguro del autor, un par de libros sobre ese mundo que un libro, dos libros geniales que publicó en su momento Tusquets, que se llaman ambos Hollywood Babilonia, uh-huh, en donde se juega con esta imagen del Hollywood de la época, un mundo de insisto en el término, perversiones, sexo desaforado, violaciones, droga por todas partes. Otra de las cosas que se habla en el libro, otro de los elementos que surge en este hilo conductor, es la Gran Depresión, lógicamente, y la prohibición del alcohol, y por tanto otras cosas que hemos visto. La ley 50, seca. Claro, la ley seca y todo el tráfico clandestino, las fábricas escondidas de alcohol ilegal, el mundo del juego, el mundo del hampa, la corrupción y la reacción. La corrupción, me refiero ahora moral, diríamos, el vicio, por jugar con este término, y la reacción frente a ese vicio. Hay un apartado que habla de los predicadores, cómo se creó un clima de predicadores que defendían pues la vuelta a una cierta honestidad, pero que en el fondo, a su vez, en muchos casos eran, algunos habría nobles, pero en otros casos eran mafias para conseguir ingresos de los, bueno, los crédulos ciudadanos que embobados aceptaban las diatribas de aquellos señores. De tal manera que están prácticamente todos los aspectos de la vida de la ciudad, en realidad de la vida de Estados Unidos, ¿no? Porque es el crecimiento de una nación, realmente, el crecimiento de una nación que parte de la nada, que se hace a sí misma, una sociedad que también es un poco una sociedad de aluvión, sobre todo en aquella zona, ¿no? En aquel oeste mitológico de leyenda, ¿no? Que representó siempre el sueño, ¿no? El sueño de California. Un siglo antes era, bueno, dos siglos antes eran los colonos con sus carretas para descubrir otro mundo, ¿no? Uh-huh. Un siglo después era la quimera del oro, era el oro de California como el lugar hacia donde todo el mundo iba. Bueno, luego fue Hollywood y fueron los sueños de fama, de que ahora quizá ejemplifican esa California permanentemente soleada, de brillo, de cuerpos espléndidos. Culturales. Claro, esa idea está en la mitología fundadora de Estados Unidos. Qué bien ha sido representado todo eso en el cine, porque estabas comentando cada una de esas fases y yo estaba pensando en todo momento en películas. Hay películas. En películas, claro, de cine, que bien lo ha representado todo eso. Sí, hay alguna mención, estoy, me imagino, fuera de tiempo. Hay alguna mención a películas. Estamos un poco fuera, sí, de tiempo. Se mencionan fundamentalmente dos películas: Chinatown. Es que estaba pensando, claro, en Chinatown. Y Los Ángeles Confidencial, que mira, es otra película fundamental. ¿No? Luego te voy a enseñar mis tus notas. Mis, ¿no? notas, estaba pensando precisamente, sí, en esas películas: Chinatown de Polanski. Claro, de Polanski. Y Los Ángeles Confidencial, que es de Curtis Hanson, creo también que. También otra película estupenda. Sí, y luego hay dos autores prototípicos: John Huston, además, en Chinatown también. Actuando, ¿no? Sí, sí. James Ellroy, que es el escritor de novela negra centrado en Los Ángeles por excelencia, con es un estupendo. Famoso cuarteto de Los Ángeles, sí, La Dalia Negra, Los Ángeles Confidencial, que dio luego lugar a la película, etcétera. Y luego Walter Mosley, que es un escritor negro, homosexual, de novela negra fundamentalmente, que tiene muchas una serie interesante con títulos todos con un color en el título, y que acaba de ganar este mismo año el premio RBA, la editorial de novela negra de nuestro país. Se ganó el premio de novela negra de la editorial RBA este año, uh-huh, con un libro que acaba de publicarse. Pues también hay menciones a ellos dos en el libro, ¿no? Bueno, de ese libro podemos hablar algún día también para, uh-huh, que quede como reseña, sí, para poder, sí, comprar ese, sí, último, sí, título. Bueno, y una canción, Alberto, porque bueno, ya sí, vamos muchas, muy mal de tiempo. Hay muchas, entonces he escogido una de la película Los Ángeles Confidencial, de Lady Is a Tramp, que es un clásico del jazz, interpretado en este caso por el cuarteto de Jerry Mulligan, que está, como digo, en la banda sonora de la película de Curtis Hanson. Uh-huh. Y no sé si hoy hay lectura de un fragmento o... Tú decides, yo no tengo control del tiempo, si no, tú sí, crees no, que... podemos ponerlo, pero bueno, como son libros es un poco especiales, no, uh-huh, no es literatura, no sé si hay un fragmento que me sí, puedas... hay un fragmentito pues de este último libro, ilustrativo un poco del tono en el que se desenvuelve el análisis de Jim Heyman. Muy bien. Los Ángeles. Su solo nombre evoca visiones de amores y aventuras. Hollywood, el sol, las playas, las interminables hileras de naranjos. Reproducida hasta el infinito durante más de un siglo, esta resplandeciente y brillante imagen que presentaban al mundo los impulsores de la ciudad y la Cámara de Comercio formaba parte de una muy bien preparada campaña promocional. Mientras tanto, burbujeando bajo la superficie de esta campaña de relaciones públicas, la ciudad de Los Ángeles disimulaba su otro rostro. La cara oscura de Los Ángeles se corrompía como naranjas pudriéndose bajo el perpetuo sol. Los fotógrafos comerciales y de la prensa desempeñaron un papel primordial en la construcción de la imagen de la ciudad. En el curso de los años que enmarcaron su intenso desarrollo, capturaron un retrato preciso de una ciudad en proceso de invención. Las fotografías de la década de 1920 hasta la década de 1950 ofrecían un paisaje cambiante de calles en obras, colinas niveladas y edificios construidos y luego eliminados para dejar espacio a nuevas estructuras. Las fotos también detallaban los clubes nocturnos y los bares, los cadáveres enterrados, las formas sin vida sobre las camillas de las salas de autopsias, las celebridades de Hollywood, los políticos, los vagabundos de los bulevares y los autoproclamados salvadores del alma. Estas imágenes mostraban los lados luminosos y sombríos de una ciudad absorta en el presente y mirando hacia el futuro. Documentaban una ciudad en constante cambio, evolucionando rápidamente de las chozas de adobe a la maravilla del oeste. I'm